si alcanzo a conocer lo que en ti se escondía. Tus inseguridades y toda ropa sucia aquí en mí no dejaron dudas. Sin condición, sin condiciones, te voy a amar. Sin condiciones, no hay temores, juntos vamos a estar. Te voy a amar sin condiciones. Regresa como eres, para mí no hay palabras por decir. Todo aquí he perdonado. Yo